Esta foto pues la hice, no sé si fue Ahora ya 40 años o más, 40, 50. no tanto, no, Su hijo sí, que tú eras muy jovencito ahí y tienes 89. pero que no sé quién me la hizo, eso es lo que no sé yo. Esta foto pues puede hacer qué tiempo vinimos del lugar. Pues 46 años o Pues así. 46, Pues pues por ahí hará. poco más o Era menos. en Luján, pues 48 Pero años o aquí estoy de 50. pastor, pastor. ¿No ves ahí la chaqueta pellejo? Los tajones, las polainas. El porraco. ¿Y? El porraco este. Y sería pues en el tiempo de De que paría al que ganar. paría, porque llevaba ahí el saco para traer los. Las crías. ¿Ese saco? Esto es el saco. Que llevábamos un saco para meter los corderos o cabritos, lo que pariera. Igual traíamos 10 o 12 o... y después en las manos, porque en el saco si metíamos mucho se ahogaban. Pero cuando traíamos mucho, pues cada poco teníamos que posar el saco para ver qué tal venían los corderos, o... porque si no miraba se ahogaban. Esta chaqueta lleva 3 pellejos y la zamarra lleva 4. La chaqueta la Bueno, hiciste, ¿cómo la hiciste? ¿De qué la manera? chaqueta por la hice yo, y si no, Pero primero, ¿qué hacías? oye, había que sobar los pellejos. Sobar era ponerles suavines para que no se rompieran y para que no te mancara las costuras y eso. Y después ya se cortaba, se hilvanaba, se cosía y después ya a poner ¿Con qué lo hacías? ¿Con la lesna y con la con...? lena y correas de piel de oveja. Retorcíamos la correa y quedaba como si fuera un hilo. Entonces después pues, cosías con la lena, que la lena las tengo No, con allí. la lesna hacía los agujeros. Sí, sin aguja. Hacía el agujero con la lena y metía la correa. La correa quedaba, pues como, quedaba suave, pero como dura al mismo tiempo, que podías meter bien por el agujero de la lena. Y luego quedaba como que fuera cosido a máquina. ¿No? Así. Oye, las costuras quedaban bien. Se cosía curioso y las costuras quedaban bien. No te mancaban. Esto lo ponías así como una chaqueta de Y ribeteabas de cualquiera. cuero, ¿no? Después la rebeteábamos. Todo lo que era por delante, todo el cuello y la delantera, pues lo poníamos material. Pero poníamos dos capas de material, una encima de otra. Entonces la cimera que quedaba la dábamos la vuelta para la parte de adentro y quedaba un borde muy bonito, ¿sabes? Como si esto ahora pones otra capa aquí, entonces la cimera la dábamos para aquí. Y ya quedaba una capa para aquí y otra para este lado. Pero que quedaba un borde muy bonito en la costura y no te mancaba en el pescuezo ni en ningún sitio. Y el material ese, ¿qué es? ¿Lo compraban? El material era como badana, Papá, pero tenía que ser fino. era de bolsos, así Ah, de, o de, reutilizado de... sí, o de botas. Si eran botas de estas camperas Sí. que fueran finas, pues también lo cosíamos con eso. Y esto es la chaqueta. Y lo otro era la zamarra que... Esa se metía por la cabeza. Eso lo poníamos como por la cabeza. Y tenía, en vez de Y mangas, tenía como alerones. entonces colgaba de lo que pasaba para ahí, porque la piel se cortaba a la mitad. No se cortaba, la piel quedaba entera, pero hacías el escote del cuello para meter la cabeza y entonces quedaba la mitad de la piel para este lado y la otra mitad para este otro. Y los brazos al poner eso, pues quedaban debajo de lo que era el pellejo. Entonces, cuando llovía o nevaba, pues para no mojarte los brazos, los ponías así para dentro de la zamarra, así en esta forma, y ya podía llover y nevar, que no te mojabas. Y estabas caliente. La chaqueta era más fría, porque la chaqueta, las mangas llegaban hasta por aquí, y este cacho, pues quedaba al descubierto. ¿Y la cabeza cómo se la protegían cuando nevaba o llovía? Pues con el sombrero este. Bueno, con ese, con muchos casco. Pero no pasaba el agua. No, esto caía el agua ahí, escorría para la chaqueta y no te mojabas. Hombre, alguna vez se mojarían, digo yo. Bah, podía ser que te mojaras un poquitín. Los sombreros siempre eran de fieltro. Eran de paño. ¿Y el paño de no fieltro cogía agua si llovía mucho? Pues sí, el sombrero venía porque siempre lo ponía aquí a... Oye, lo ponía ahí a que escorriera. A secar. Pero no se calaba el sombrero. Claro, no se calaba, pero el sombrero venía mojado. Bah, pues claro. Y si llovía mucho, pues alguna vez se calaría. Estando lloviendo, pues si no iba a venir el sombrero mojado. No, ellos sombrero, o sea, paraguas no llevabas por el monte, no podías. Porque ellos iban por el monte, claro. ¿Y por qué no llevaban paraguas? Porque no se podía, porque no ves por que está ramas. Está todo lleno de leña y abres el paraguas, no puedes andar. Entonces, con esto, pues te metías por donde quisieras. Y no te mojabas ni pasabas frío. Y teníamos unos chanclos que les hacíamos nosotros de madera. Las polainas también las hacías tú. ¿No? Bueno, estas pues, les he hecho un zapatero. Estas. Ah. Pero también de unas botas de estas camperas. Yo me acuerdo. Pues también, cuando ya estaban rotos el material por bajo, pues hacíamos también polainas. Porque estas eran unas polainas que tenían el cuero como esta tabla. Bien. Estas polainas eran salvajes. Y teníamos unos chanclos que les hacíamos igual que las madreñas. Pero después llevaba material de un zapato bueno clavado. Y eso no te mojabas aunque pasaras por río. Llevaba las polainas estas. Los chanclos, unos tajones de piel de oveja también. En el invierno, esos eran de verano. Estos tajones son de material. Y estos los llevamos por verano y toda la primavera. Y esto si llovía mucho, pues entonces el tajón se mojaba y algunas veces se encorniscaba. Sin embargo, el de lana, pues se le ponía como un pantalón. Y que lloviera lo que lloviera o nevara, pues no te mojabas tampoco.